presentar a la comunidad algunos pilares de nuestra administración, continuando con unos programas que traía mi antecesor, que consideramos muy importantes, y los hemos fortalecido, hemos continuado algunos y hemos atendido también unos pilares, que es la lucha contra la corrupción del municipio de Soacha y la vigilancia de del comportamiento de los servidores públicos del municipio de Soacha. Entonces, continuamos con un programa de personeritos que traía el anterior personero, el doctor Fernando. Tenemos un norte, que es el tema de la seguridad en el municipio de Soacha. Las quejas fueron múltiples y han sido múltiples y constantes. La gente se queja de lo que está pasando en los barrios. Con la colaboración y de la mano de la Policía Nacional y con el liderazgo del señor alcalde, quien de una manera diligente se ha personado y le ha dolido la situación de seguridad. Hemos convocado a todas las autoridades departamentales y nacionales para que de una manera precisa se intervenga con los frentes de seguridad y con los cuadrantes, pero para eso necesitábamos dinero y le pedimos la colaboración al señor alcalde y al honorable consejo municipal en cabeza del honorable concejal Martín Peñuela para que lideremos procesos de modificación del presupuesto. Cifras, dineros importantes se deben mover para lograr una política de seguridad. Esos son los tres pilares que esta personería ha querido proponer al municipio de Soacha, con la colaboración lógicamente de la comunidad a través de la denuncia. Hemos querido que la comunidad sepa qué estamos haciendo. Para eso nos pagan, para eso nos eligieron, para que la comunidad sepa qué estamos haciendo. Precisamente, personero, como usted mismo lo ha mencionado, dos de los ejes estratégicos de su trabajo durante ese tiempo ha sido el control de administración y el tema de seguridad. ¿Qué balance puede hacer? Positivo, es un balance muy positivo. ¿Por qué? Porque se ha incrementado la denuncia en temas muy precisos, en temas nucleares, en donde está el foco de corrupción. ¿Qué hemos hecho? Pues adelantar investigaciones disciplinarias, llamar a aquellos comprometidos en la contratación para que le expliquen a la personería y a la comunidad cómo se hizo una contratación, qué se está haciendo con el dinero, cuánto dinero se está gastando, cómo se está gastando y con quién se está contratando. La comunidad ha solicitado a la personería municipal una intervención directa. Hemos visitado obras en diferentes barrios, conocemos de viva voz de la comunidad qué está pasando, cómo están sus obras, qué niveles y índices de avance están. Hemos adelantado un sinnúmero de investigaciones en este momento. Hemos continuado con las que traía mi antecesor y estamos ahí en esos temas. En el tema de seguridad, como le decía, ya hemos encontrado avances, hemos encontrado niveles de satisfacción. Hay una percepción ya, no total, que ese es el sueño, de seguridad en algunos barrios. Tenemos identificados a los pillos, tenemos identificados las ollas de expendio. Necesitamos algunas cositas y en cualquier momento se harán los golpes que necesita y espera la comunidad de Soacha. Los temas de seguridad, la tranquilidad y la calidad de vida del municipio de Soacha. Bueno, persona, a partir de hoy, ¿cuál va a ser los ejes de su trabajo en materia de medio ambiente, continuando con el control social, con la seguridad y derechos humanos, que también es un tema importante y que le corresponde a la personería municipal? Los retos han sido plasmados hoy en este informe de gestión. Es la denuncia permanente ante las autoridades ambientales. Vamos a insistir con ellos en la protección hídrica, en la protección de humedales, en la protección de nuestras montañas. Vamos a luchar contra la explotación ilegal de minas a cielo abierto. Vamos a evitar en lo posible la contaminación ambiental, el impacto del ruido, las partículas suspendidas. Hemos querido seguir incentivando a la comunidad a la denuncia. Con la denuncia logramos muchas cosas. Los cuadrantes hoy están fortalecidos. La policía nos tiene 19 cuadrantes. Creo que dentro de 3 o 4 meses vamos a lograr que se nos eleve a 29 cuadrantes de protección, cada uno con un oficial, cada uno con un patrullero, con motos y camionetas. Le solicitamos al señor alcalde en reunión que se efectuó hace 15 días en el despacho, en un almuerzo de trabajo, la necesidad de comprar más motos, más patrullas, más camiones y fortalecer de una u otra manera el control a la, al pequeño pandillero, al que le molesta a la comunidad, el que atraca, el que roba celulares, el que roba libros, roba zapatillas y roba chaquetas. La policía ha querido fomentar una especie de vigilancia los fines de semana con una especial atención a los menores infractores. Estamos luchando por encontrar un centro de ¿cómo se llamaría esto? De depósito de jóvenes infractores con la participación de la Policía Nacional y la lucha para el control de armas blancas. Es la gran preocupación de la comunidad y es la preocupación de la personería. Como hemos dicho, la personería es el ente que tiene a la mano la comunidad, y en eso estamos.